Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, acá esta musiquita, esta cortina a las que estamos acostumbrados. Buen día, Graciela. ¿Cómo les va? Bien, bien, acá, buen día acá, a todas. Ocupándome también hoy de los controles, así que me va a tener que tener paciencia. Me va a tener que tener un poco de paciencia, ¿eh? Claro, claro. Porque son varias cosas lo que hay para hacer hoy. Así es, allí está, como hemos dicho muchas veces, tirando el centro y cabeceando. Graciela Gurbitz en los controles, en la producción, en la locución, en fin, ahí andamos, ¿eh? Igualmente, lo felicito. No, usted no quiso operar nunca, pero el resto lo hizo también, ¿eh? Sí, sí, bueno, siempre hacemos más de una cosa. Pero bueno, es el último programa del año desde aquí. Desde la colectiva. Desde la colectiva, desde Enredando las Mañanas. Y cerramos también este ciclo. Ya seguramente tendremos oportunidad de hablar un poquitito más a lo largo del programa o hacia el final del programa. La cuarta temporada, ¿verdad? De Enredando las Mañanas, este programa colaborativo que hacemos cada vez con más aportes de todas y todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, más allá de las radios que también desde las 10 todos los días, de lunes a viernes, emitimos. Exactamente. Son muchísimos los que hacen su aporte. Digamos, ya hemos nombrado a varios, pero siempre queda muchísimos afuera, ¿no? Sí, este año no pudimos sistematizar eso. Hubo varias propuestas al aire, incluso. Uh-huh. Che, hagamos un spot con esto para que no se nos quede ninguno afuera, ninguna radio afuera, nada. Bueno, pasa que nos corre la información, nos corren las noticias, nos corren estar en una cantidad de lugares que no, a veces no podemos estar. Entonces, bueno, todo eso se suma, todo eso se suma. Nos corren las políticas de Estado. Exacto. Que nos obligan de alguna manera, pero nos dan tanto material. Algunos dolorosísimos, además, ¿no? Uno a veces lo dice, y lo hemos dicho en otras oportunidades también, con un toque de cinismo, si se quiere. Pero bueno, hay que ponerle a veces una sonrisa donde es muy difícil para poder digerir las cosas. Tengo un pequeño datito para arrancar, dígame, así, dígame, antes de meternos escucho, en el programa, porque allí hubo un escándalo internacional, un escándalo diplomático, porque el viernes el gobierno argentino no le permitió la entrada a Peter Titland. ¿Quién es este señor, Peter Titland? Es líder del capítulo noruego de la Asociación por la Tasación de Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, cuyas siglas son ATAC. Yo tengo para mí la idea de que alguno dijo ATAC, no, este tipo no entra. Claro. Y es muy probable que la gente que está de Bullrich, me refiero a Patricia en este caso, para abajo. El otro es lo mismo, ¿no? Pero hablemos que a quién le corresponde. Claro, claro, de Bullrich para abajo, realmente no tenía ni idea, y ATAC suena bastante feo. ¿Qué quiere que le diga? Terrible, no terrible. Quieren atacar. Bueno, el asunto es que al tipo lo marginaron, no le permitieron entrar, no fue el único, ya lo hemos hablado en los enredandos, en vez de irse a Noruega, que es el país de origen, se fue a Brasil, se quedó ahí y luego después le permitieron entrar. Claro, claro, mediante una presión. Ahora, nosotros tenemos material inédito, propio, que vamos a ver por qué fue expulsado Peter Titland. Vea, en la comisión hemos resuelto que vamos, en el himno vamos a cambiar de país enemigo. Claro. El himno es de la época de nuestra independencia de España, pero España es un país muy querido por todos nosotros. No, no, necesitamos, en el himno necesitamos un país enemigo al que podamos, al que el pueblo, sobre todo, pueda odiar, ¿me entiende? Un país enemigo que enardezca el patriotismo de las multitudes y, llegado el caso, si algo sale mal, alguien de afuera para echarle la culpa, ¿me entiende? ¿Qué sentido tiene lo que dice el himno actual, que dice... Atrás, invasores de España. ¿Y qué tal si ponemos los rusos? Los rusos, claro, el imperialismo soviético, que intenta cambiar nuestro tradicional estilo de vida occidental y cristiano, maestro, por otro totalmente fuera. Maestro, usted no lee los diarios. ¿Qué pasa? Ya no existe más la Unión Soviética. ¿Ah, no? Ya cayó el muro de Berlín. ¿Ah, sí? Tantos años haciendo callar a todos, al final hasta el muro se cayó. Entonces pongamos los yanquis. No vamos los a yanquis, los claro. Yanquis. El imperialismo norteamericano. Caprini. Yanqui Gómez. Yanqui Gómez. Caprini. No sería oportuno. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Pero no se preocupe, Manja Caprini. No se preocupe. Maestro. En la KMAP pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. ¿No es la capital de Noruega? Si usted lo dice... ¿Pero qué tipo de conflicto puede haber con Noruega, me quiere decir? Que aumentaron el precio del bacalao. Ahí está, ese puede ser uno. O también, qué sé yo, puede ser una cuestión de límites. No. Pero si no tenemos frontera con Noruega. Los noruegos y nosotros. Maestro, es una hipótesis de conflicto. Total, la gente que sabe. Si pudimos inventar un enemigo, mire si no vamos a inventar un conflicto. Bueno, no es el único enemigo inventado, ¿no? Y tampoco es el único conflicto inventado. Algunos son muchísimo más dolorosos que lo que le pasó a Peter Titland, que es similar a lo que le pasó también a Sally Burch, que es una periodista británica residente en Ecuador, a la cual, aún con un recurso interpuesto para que pudiera entrar al país, no se la dejó entrar. No sé exactamente cuál fue la definición de Sally Burch, si al final la dejaron entrar o no, no me consta. No, eso no nos consta. Sí, no escuchamos consta. A Malcorra, que ahí dirigía, diciendo de que eran 600 los que iban a entrar de ONG. Entonces esto ya superaba y que entonces, bueno, tampoco era tanto, 60 y pico, 40 y pico que al final no entraron, sí. En fin, una cantidad de chamuyo total. Sí, es vergonzoso. Es muy vergonzoso y está siendo reproducido en todo el mundo, ¿no? Porque sí, hoy es por esto y mañana decime por qué no me vas a dejar entrar, ¿no? Total enemigo, sí, conflicto, podemos crear lo que queremos acá. Claro, recordemos además que estamos hablando de todas personas que habían sido acreditadas en Ginebra por la Organización Mundial de Comercio. Esto a nosotros también nos ameritaba otra reflexión, ¿no? Es decir, hablando, porque esto se puso, exhibió la censura de una forma muy grosera, pero la otra censura, la que ocurrió sobre nuestros comunicadores y nuestras comunicadoras, esa con la cual chocamos cuando quisimos cubrir también desde adentro, que también tenemos derecho a eso, si es que queremos hacerlo. Y chocamos, ¿por qué? Porque las condiciones que pone la Organización Mundial de Comercio son hechas a medida para algunas organizaciones no gubernamentales y a medida para algunos periodistas, ¿no? Es decir, se tiene que ser periodista especializado en economía, con una carga bastante intensa. Sí, presentaciones de paper, presentaciones de una cantidad de cosas. O sea, no es que no hay compañeros y compañeras que podrían haber estado ahí siendo economistas, por ejemplo. Exactamente. Pero ni siquiera ahí llegaba después de años de hacer ese oficio, ¿no? De economistas, de ser... Exacto, que han hecho docenas de notas. Y además, ¿por qué un periodista tiene que especializarse en economía, claro, para cubrir la OMC? Cuando los temarios y las cosas nos